faltaba en mi canción. Eres el rocío que mis mañanas no tienen. Eres ese brillo que había perdido mi sol. Eres tú la roca en que mis olas se detienen. Antes de ti era un solitario pensador. Era el trovero de las canciones más tristes. Era el que miraba la vida con desamor. Ahora sonrío, pues las penas ya no existen. Eres agua fresca que al verano derroto. Eres el otoño que eterno fruto me ofrece. Eres primavera que radiante floreció. Eres mucho más de lo que mi vida merece. Buscando amor sin haberlo conocido.